the station. Bienvenidos al podcast número 2 de SoftMac SL. Lo primero, dado las gracias a todo el mundo que se ha descargado la primera versión y a la gente que ya me tiene añadido como podcast favorito en iTunes. Bueno, de momento somos pocos, somos 60, muchas gracias a todos por añadirme y bueno, por hacer del podcast y del blog algo cada día más grande. Muchas gracias también a Pedro Aznar y Apple Esfera por publicar la inclusión de este nuevo podcast en el mundo Mac. Fue un récord histórico ese día, casi 1000 visitas, no me lo creía ni yo. Así que muchas gracias, Pedro Aznar, por esa recomendación. Bueno, intentaré mejorar algún fallo de la primera edición. Creo que era un poco lento y también me lo comentó alguna gente que se podía hacer un poco, no pesado, sino me equivoqué, creo yo, con el tiempo en GarageBand y al final dio el resultado de algo demasiado pesado. Aunque en sí el tema no era pesado, sí lo era el conjunto. Bueno, hoy como plato fuerte, comentaros que el podcast se ha adelantado 2 semanas. La verdad es que, como me comentó Pedro Aznar, era un poco corto, así que me he decidido y tenía ganas de realizar un segundo podcast antes de lo esperado, para, bueno, así os lo tomáis como una especie de sorpresa, ya que no tenemos nuevo portátil, pues tenemos nuevo podcast, edición de podcast. Como plato fuerte de hoy, tengo una entrevista con una persona que se acaba de comprar un MacBook Pro de 15 pulgadas, una persona que nunca había tenido un Apple, así que podremos conocer su opinión acerca de este nuevo mundo que acaba de descubrir. También tengo un pequeño análisis sobre los podcasts en general y por qué creo que no terminan de tener la misma aceptación que en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay muchos podcasts y está muy muy arraigado este método para hacer llegar la información, cosa que no está pasando en España, o al menos eso creo yo. Por otro lado, también tendremos un tutorial de cómo instalar Front Row en cualquier Mac, tanto PowerPC como Intel, aunque los Intel ya lo llevan de serie. Los PowerPC un poco más antiguos como el iBook o el Mac Mini en sus primeras ediciones no lo incluían. Por último, también hablaré un poco sobre ese rumor de que Apple está cambiando las baterías de los MacBook Pro, sin decirlo muy al alza, es decir, sin publicarlo claramente. Empecemos con el tema de los podcasts. Un podcast. La mayor parte de la gente que estáis escuchando esto ya sabéis lo que es un podcast. Es un medio de radiodifusión. Es decir, yo grabo algo para más tarde o en un momento dado una persona lo pueda escuchar desde cualquier parte en cualquier momento. El término podcast viene de la unión de la palabra iPod y broadcasting, que significa en inglés emitir radiofónicamente a través de internet. La unión de estas dos palabras ha dado consigo una nueva llamada podcast. Por ejemplo, en Estados Unidos este fenómeno está siendo bastante importante. Casi todo el mundo, muchísima gente tiene un podcast. La verdad es que si buscáis en iTunes podcast en inglés, os encontraréis con una cantidad increíble. Por reseñar uno extraño, hay un podcast sobre una persona americana la cual se dedica a hablar a sus compañeros de habla latina a través del podcast. Es decir, en vez de realizar una simple llamada, graba un episodio de podcast, el cual escuchan sus amigos y mediante otro episodio de podcast le responden. Esta chica es una, bueno, chica, no sé muy bien quién es, solo aparece su nombre. Está aprendiendo español y lo aprende hablando con el podcast, de manera que sus amigos le corrigen sus errores hablando en inglés y ellos mismos aprenden inglés. Esto no es más que un método curioso, creo yo, de radiodifusión, ¿no? Por ejemplo, algunas universidades emiten todas sus clases a través de iTunes y un podcast. Es decir, yo falto a una clase y con ir a iTunes y descargármela, puedo escucharla en cualquier momento y dar la sensación de que he ido a clase, ¿no? Y he podido escucharla. Mi principal opinión acerca de el por qué el podcast no está causando el mismo furor en el habla hispana que en Estados Unidos, por ejemplo, es sencilla. Mientras en un año se venden 10 millones de iPod en Estados Unidos, en toda la comunidad hispana se vende uno. Al vender menos iPods, iTunes está llegando a menos gente y menos gente conoce el fenómeno podcast. Una persona con un MP3 de calle normal y corriente, de estos tipo flash player, los que, bueno, la gente suele llevar más que un iPod, no conoce lo que es un podcast. Entonces, al decirle que, por ejemplo, yo hago un podcast, me preguntan qué es, que cómo lo pueden escuchar. Al tener un iPod, esto se soluciona por el simple hecho de que tú necesitas usar iTunes para rellenar tu iPod. Al rellenarlo, ves en el lateral, como al lado de biblioteca, iTunes ha conseguido que el fenómeno podcast llegue a todos los poseedores de un iPod, pero por desgracia no ha conseguido que llegue al resto de la gente que posee un MP3, que la verdad es que es bastante gente. Mismamente este podcast, aparte de encontrarse en iTunes, lo podéis descargar en formato MP3 para poder ser escuchado en cualquier MP3 normal y corriente. Por otro lado, incluso me atrevería a decir que el fenómeno podcast ha hecho mayor inclusión en el mundo latinoamericano que en el mundo español. Aunque los dos hablamos una misma lengua, somos bastante distintos. Solo hace falta comparar un podcast de tecnología en español, como puede ser este, con uno latinoamericano. Por poneros un ejemplo que podéis descargar desde iTunes, os recomiendo tecnético.com. Es un podcast divertidísimo. Yo, más que enterarme de tecnología, me río con ellos porque enfocan el podcast de una manera completamente distinta. Aparte de ser rigurosos en cuanto a hablar y dar noticias, se ríen de todo, opinan de todo. Yo creo que son completamente distintos. Y además hay una mayor cantidad de podcasts en formato latinoamericano que español, es decir, por ejemplo, de tecnología, yo creo que hay mínimo unos 15-20 podcasts que podéis encontrar en iTunes frente a los 5-7 podcasts que podéis encontrar españoles, descartando, claro, todos aquellos que son un informativo que se emiten en formato podcast, ya que no lo considero un podcast, sino un programa de radiodifusión grabado para ser emitido posteriormente. Por otro lado, me ha encantado la iniciativa de Carlos en Mac Spain con su videocast. En tan solo 2 días utilizó todo el ancho de banda de la página, así que imaginaros la aceptación que ha tenido. Yo creo que si un solo videocast que se ha emitido en español ha tenido tal aceptación, es porque el público lo requiere, lo busca y lo desea. Es decir, todos queremos ver a alguien en un vídeo hablándonos sobre Mac, haciendo tutoriales en tiempo directo, de una manera mucho más directa que comentároslo como voy a hacer yo en un tutorial de Front Row. La verdad es que es un formato que al mundo tecnológico nos viene muy bien por eso mismo. Se pueden hacer gran cantidad de tutoriales, comparativas, y todo lo podéis ver, que siempre es mejor que ser escuchados. También ha hecho 2 vídeos cortos, uno quejándose de una revista, la cual, no, según su opinión, no era del todo factible la opinión de la revista, ya que daban mayor valor al Zen Vision de Creative versus el iPod Video, opinando de que el iPod Video no tenía salida de vídeo para poderse ver en una televisión. Él en directo nos puso un tráiler de QuickTime de Apple, lo podéis descargar vosotros también. Lo puso en su iPod y en vídeo lo grabó como lo conectaba a una tele de TFT, una de plasma y pudimos ver todos en directo la increíble calidad del iPod reproduciendo un vídeo al estándar 480p, es decir, aproximadamente la resolución de un DVD. Nada despreciable, desde luego. Bueno, y pasemos al plato fuerte del día. Es una entrevista. No es exactamente una entrevista, es decir, me hubiese gustado poder hacer una entrevista en directo con esta persona, pero por desgracia no ha sido así. Me ha dado su opinión y lo que voy a hacer es intentar comentaros la opinión que él me ha dado escrita sobre unas preguntas que yo previamente le he realizado. Su nombre es Kles, es moderador de PSPain.com, es un foro sobre PSP o PSP. Es moderador de este foro, un gran compañero y también tiene la Xbox 360 como un servidor. La primera pregunta que le hice era de rigor, era saber si había tenido anteriormente un ordenador Apple o algún producto Apple. Aunque no había tenido ningún ordenador Apple, había tenido un iPod de 30 GB de vídeo, es decir, me imagino que tendría poco tiempo de uso. Y la segunda pregunta, también de rigor, era la primera impresión. Yo creo que toda persona que compra un producto Apple y nunca había tenido antes otro, la primera impresión es toda la misma. Os leo textualmente su opinión sobre su primera impresión. Sobre el portátil, impresionante, el acabado y detalles. No sobresale ningún puerto, como los USB o el Firewire. Desde luego yo creo que es un punto fuerte de los Mac, su acabado es realmente sorprendente, no suelen tener ningún fallo, bueno, siempre pueden fallar, no digo que no, por ejemplo los famosos ruiditos del MacBook Pro, que en este caso, aunque me comenta que sí que escucha el ruido de la cámara, para nada le es molesto ni desagradable, como por ejemplo en Macquarium se comenta que llega a ser escandaloso, que hay gente que no puede trabajar, pues este usuario, Kles, me ha comentado que para nada es así y que con él se puede trabajar perfectamente y es perfectamente usable. Otra pregunta de rigor, ya que nunca había poseído un ordenador Apple, era qué tal le había parecido el sistema operativo. Yo tengo una opinión sobre Mac OS X y es que o lo odias o lo amas. O te gusta la sencillez o la odias a muerte. Yo creo que esto pasa sobre todo con los usuarios acostumbrados a Linux, los cuales están acostumbrados a usar el comando y escribir mucho. No buscan sencillez. Yo creo que cuando tocan un Mac dicen, muy bien, esto es Unix, pero para nada es Linux. A esta pregunta me ha contestado que Mac OS X es muy, muy completo. En menos de 5 minutos ya estaba todo dominado. Es muy intuitivo. Puedes ponerle muchos programas a la vez que el portátil no se renderiza. El tema de instalar y desinstalar es facilísimo, aún no me lo creo. Se parece mucho a Linux, solo que lo hace automático. Y en el tema de configuración del ordenador, el panel de control se parece mucho al de Windows. Bueno, el panel de control la verdad es que tiene alguna similitud con Windows XP. No sé por qué, la verdad. No se me viene a la mente ninguna idea de por qué se pueden parecer tanto. Todos suponéis el por qué, pero bueno, no vamos a contestarlo. La verdad es que Mac OS X es facilísimo de configurar, el tema de redes, programas, todo es llegar, conectar y el programa se encarga de todo, ya sea las preferencias del sistema o iTunes o cualquier programa. Otra de las ventajas que incluye un Mac respecto a un PC es no tener que depender tanto de software de terceras partes, es decir, tú compras un Mac y desde el primer momento puedes realizar algunas tareas sencillas como organizar tus fotos, editar algunas canciones, vídeos, grabar DVDs, todo incluido en el sistema. Respecto a la iLife, me comentó lo siguiente. En el tema de iLife, pues el que he usado más, el iPhoto, es muy práctico si quieres enseñar a la gente fotos o retocar alguna pequeña cosa. Desde luego no al nivel de Photoshop. También puedes hacer tarjetas de felicitación, calendarios, etc. En GarageBand también me ha impresionado. He grabado algunas cosas y está bien que sea tan intuitivo. Me recuerda mucho a Cubase para PC, mientras tengo que descubrir del todo los otros programas de iLife. Respecto a iPhoto, comentarte que la verdad me encanta Photobooth y poder enviar desde tu casa con un solo clip y que recibir también en tu casa fotografías, calendarios, tarjetas, libros, todo editado por ti y desde tu Mac. También comentar que GarageBand es un programa increíble. Como podéis ver, este podcast está editado completamente con él. Además de grabar podcast, podéis hacer muchísimas cosas. Cuando os aburráis, como os comenté un día, podéis sacar el teclado MIDI y os lo podéis pasar en grande con él. Sobre el resto de software incluido de serie con el portátil, me comenta lo siguiente. También me gustan mucho los widgets, ya que hay de todo tipo, desde un buscador de páginas amarillas, pasando por el tiempo que hará en unos días, hasta acabar por poder mirar los vuelos de salidas y llegadas de los aeropuertos en tiempo real. De momento tengo unos cuantos, como el de Wikipedia, páginas amarillas, el tiempo y un traductor, pero se pueden bajar más de 1000 widgets gratis desde la página de Apple. Bueno, veo que tomas buena nota, Kles, y visitas mi blog para coger algún consejo, como visitar de vez en cuando la página de Apple, no lo olvidéis nunca, tenéis gran cantidad de programas y algún widget interesante. También me comenta otra cosa que le gusta mucho de Mac OS X y es poder ordenar fácilmente las ventanas que tengas activas. Eso sí lo veo imprescindible hoy por hoy. La verdad es que yo creo que es una de las cosas que más impresiona a alguien que nunca ha usado un Mac y se encuentra con un Tiger, el cual lo incluye ahora de serie, con Spouse. Abrir 100 ventanas y tenerlas todas a la vez, reproduciéndose en todas a la vez un vídeo, yo creo que es increíble. Toda la gente que lo ve se queda alucinando con ello y la verdad es que tiene unos efectos increíbles. Si tenéis Mickey Mouse, el ratón de Apple, la verdad es que esta función es muy cómoda y se incluye de serie con el ratón. Es decir, con solo pulsar los botones laterales haréis Spouse. Os recuerdo que también podéis configurar estas opciones con las esquinas de vuestra pantalla. Es decir, por ejemplo, al acercar el ratón a la esquina inferior izquierda, decirle al ordenador que minimice todas las ventanas, o maximice todas, o distintas acciones que podéis programar previamente. Como es normal, no todo iban a ser flores, algún problema tenía que tener o algo que no le hubiese gustado. En cuanto a estos temas, me comenta lo siguiente. Una cosa que no me gusta del portátil es el tema de que se calienta mucho. Al ser de aluminio, el calor se dispersa por todo el ordenador y me da un poco de miedo el verano. Aunque comentarte que aunque en los PowerBook anteriores ya se calentaban lo suyo, yo he usado uno durante un tiempo y la verdad es que sí que se calientan, me dicen que los MacBooks se calientan bastante más. Como habréis leído en los blogs, en el mío y en otros, los problemas de pasta térmica están ahí. No sé si será el tuyo, Kles, pero bueno, no estaría de más que preguntaras en el SAT sobre tu portátil y posibles problemas. Sobre el verano, la verdad es que siempre recomiendo las Airwell. Son una especie de placas con dos o más ventiladores, los cuales se ponen debajo del portátil de forma que disipan el calor generado. En el MacBook Pro, como comentas, al ser todo de aluminio, el aluminio absorbe este calor y lo disipa alrededor del portátil. Esto es una ventaja y a la vez un inconveniente. Una ventaja porque hace que disipe mucho mejor el calor, pero un inconveniente porque hace que se caliente todo en general en mayor medida. En cuanto a la batería, la verdad es que está impresionadísimo. Me comenta que le dura de alrededor de entre 4 y 5 horas con Wi-Fi. La verdad es que es un valor bastante bueno para el portátil, siendo el portátil que es. Un PowerBook de características similares dura del orden de 4 horas, es decir, aproximadamente parecido. Respecto al resto de características un tanto especiales del MacBook Pro, que no incluye portátiles de gama parecida, destaca el icing. Es impresionante. Poder hacer fotos rápidas o hacer videoconferencias sin cable se me está haciendo imprescindible también. O sacar una foto con icing haciendo muchos efectos. También destacar el teclado. Una verdadera opción que en la oscuridad brille. Realmente interesante e imprescindible. Así se hace más fácil el escribir a oscuras. El MagSafe lo veo también una muy buena idea, pero me gustaría que fuese un poco más fuerte, ya que se desconecta a la mínima de movimiento. También comentar que la pareja del año para él, sin duda, es Apple Remote y Front Row. Es una unión increíble con la cual poder ver tus fotografías, vídeo y música de una manera sencilla, rápida y eficaz. Otro problema que me comenta es el tema de los puertos. Me parecen un poco escasos, para mi gusto le faltaría una salida de vídeo, ya sea RCA o Super Video, así lo conectaría a la televisión directamente, pero para hacerlo se necesita el conversor de DVD a Super Video. Esto es así, es decir, aunque directamente no incluye la salida Super Video, sí la incluye indirectamente, es decir, comprando el adaptador de Apple, puedes hacer esta salida. Hombre, esto supone un gasto adicional, pero no por ello no lo incluye el ordenador. Otro tema a destacar es la portabilidad del portátil. Destaca la manejable y su portabilidad, ya que comparado con el portátil Acer de su hermana, es casi el doble de grueso que el MacBook Pro. Otro mito a romper es el famoso tema de los programas para Mac. Sobre esto me comenta lo siguiente. Sobre los rumores que se dice la gente en el tema de que faltan programas, lo veo más un rumor que realidad. Hay muchos programas y si no los encuentras, pues ya no hace falta tener un PC, ya que con Bootcamp funciona perfectamente. En 2 minutos te hace una partición para poder instalar el Windows XP y además poder disfrutar de videojuegos. Pero, por otro lado, hay programas en macOS 10 que se tendrían que arreglar. Más facilidades, por ejemplo, para poder pasar los contactos de MSN a iChat. Bueno, hasta aquí esta entrevista, que no ha sido de todo entrevista, más bien la opinión de un usuario. Muchas gracias, Kles, por darnos esta opinión y por perder parte de tu tiempo moderando en el foro para poder contestarnos estas preguntas. Cambiando de tema, llegamos al tutorial sobre Front Row. Todos los archivos necesarios y programas, 3 en general, lo encontraréis junto a la información de este podcast en el blog. Necesitaréis 3 archivos o programas en total. Uno de ellos será la aplicación Front Row, Pacifist y el Enable. La instalación es bastante sencilla. Si ejecutáis la imagen de Front Row y la empezáis a instalar directamente, comprobaréis que el sistema no os deja instalarla, ya que vuestro ordenador no es un iMac G5 con iShine. Para solucionar este problema, utilizaremos Pacifist. Con él, podremos instalar programas sin pasar la autentificación de Apple. Es un programa bastante útil, ya que no solo nos sirve para Front Row, sino para muchos otros programas que no nos deje instalar el sistema operativo. Una vez ejecutado la imagen de Front Row y sin cerrarla, cosa muy importante, ejecutamos Pacifist y, siguiendo las instrucciones, instalaremos directamente desde la opción Install. Una vez instalado y sustituidos todos los archivos, ejecutaremos el Enable. Una vez ejecutado este programa, quedará completamente instalado y funcional Front Row. Solo hace falta reiniciar vuestro sistema operativo y pulsar comando Escape. Una vez pulsado esto y con las flechas de comando podréis usar Front Row normalmente. A destacar un problema que me ha surgido a mí, y es que la primera vez que lo instalé debí de hacer algo mal o saltarme algún paso y las preferencias del sistema no podía acceder a alguna de ellas. También me comentan que hay otro problema y es que puede desaparecer la hora de la barra de herramientas. Eso se soluciona fácilmente desinstalando el programa, eliminándolo desde aplicaciones, y volveréis a tener todas las opciones del sistema. Como último tema del día, hablaré sobre los cambios de baterías del MacBook Pro y los problemas que está teniendo. Mucha gente me ha comentado que con el precio tan elevado de un MacBook Pro, no entienden cómo Apple puede consentir tan bajos niveles de calidad. A ver, esto es algo a explicar. Para empezar, no es la primera vez que pasa con portátiles Apple. Es más, hace aproximadamente 2 años ocurrió exactamente lo mismo con los PowerBook G4. Recuerdo que por aquella época lo acababa de comprar mi hermano y justo comentó que no le había afectado el problema por poco. Pero vamos, pasó algo muy parecido ya hace poco con Apple. Y es más, hace poco, en diciembre aproximadamente, HP, HP y Compaq dieron un aviso de que casi 500.000 de ordenadores portátil podrían sufrir algún tipo de explosión o pérdida de batería por riesgos de quemaduras. Ya veis que no es un caso aislado de Apple. Apple no produce las baterías, básicamente Apple no produce nada, lo manda a producir a otras empresas y desde luego que Apple pone un nivel de calidad bastante elevado o al menos mucho mayor que otras compañías. Aún así, no lo veo extraño, es normal, es algo químico, puede haber un error, como lo hubo en su día con las PSP y los píxeles muertos. Son problemas que se dan, es decir, una pantalla TFT tiene un 5% de probabilidades de que tenga algún píxel muerto, es decir, no es algo extraño, está ahí en las estadísticas y yo creo que la gente debería de entender que no pasa nada porque le pase esto, es decir, vale, he gastado 2.000 euros en un portátil, pero Apple te va a llamar a tu casa, te va a decir que tienes un ordenador estropeado, te va a enviar a tu casa gratuitamente una nueva batería y tú vas a enviar la tuya vieja. Es decir, a ti no te va a causar ningún tipo de molestia y encima vas a estrenar batería, que por poco que la has usado 3 meses. Es decir, tienes batería nueva y gratis. Yo creo que Apple tiene un servicio técnico bastante respetable y se comporta muy bien con el cliente, y más sabiendo que es un cliente profesional. Estamos llegando ya al final de esta segunda edición del podcast de SoftMac SL. Ha habido un pequeño cambio y en vez de utilizar canciones comerciales, voy a utilizar canciones comerciales pero editadas en Magnatune de forma exclusiva para podcast y para radiodifusión gratuita. Por desgracia, las leyes del podcasting no permiten radiodifusionar este tipo de canciones de pago, así que no os podré deleitar con alguna canción que tenía preparada para esta edición. Por último, también comentaros que disculparme por mi voz, ya que hoy era el único momento que tenía disponible para grabarlo y por desgracia no me encuentro perfecto de salud, por lo que la edición ha quedado un poco más grave de lo que tendría que haber quedado. De nuevo, muchas gracias a todo el mundo que se ha bajado este podcast por segunda vez, por haberlo terminado, por haber llegado hasta el minuto 29 y 15 segundos, que os haya resultado interesante, o al menos eso espero. Muchas gracias a todos y os espero al final de este mes. Espero que con portátil nuevo y comentando las novedades. Muchas gracias y hasta la próxima.